¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Hola, muy buenas. Está escuchando Talento Malgastado en la 88.5 FM de la ciudad de Granada, Radio Almaina. Talento Malgastado es un programa musical. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. Seguimos conociendo talentos en las calles de esta ciudad y hoy estamos acompañados de dos de ellos. Han venido a presentar su álbum y ahora haremos sonar el primer track. Hablaremos con ellos a continuación. Talento, talento, talento, talento, talento, talento, talento malgastado. Talento, talento malgastado. Abro la puerta y entra la cultura, con la fe ciega en su raíz más pura. Refugiado, noche de lectura, alma desnuda expresada en la escritura dura. Existencia en la violencia sistémica, no dejaré que su maldad mate mis métricas. Hijos de la rabia, de su labia, de su visión tétrica, de la maldad, de su ansia bélica. Recorro las llamas del cuerpo esperando a que me arda. ¿Cuántas veces me he quedado mirando a la nada? Sintiendo impotencia con frecuencia en mi mirada, a la vista el paisaje de una nación quemada. Visión alta, que le jodan a la pasta. Quiero tiempo y su silencio me atrapa. Sin dinero no tengo tiempo y es lo que soy. Si solo soy tiempo, por el tiempo voy. Fat de power toys. En la noche oscura donde todo se tuerce, solo existe el karma, no existe la suerte. En la noche oscura donde todo se tuerce, solo existe el karma, no existe la suerte. En la noche oscura donde todo se tuerce, solo existe el karma, no existe la suerte. Dame más calma, no volveré a verte. Vida espiritual, lo que riego me crece. Pena de por dónde voy o dónde estoy. Sueñan con Viceroy, visten Tommy. Sueñan con Loomis, con Honeys y Honeys. Yo sueño con jugar en el Beat Boy. Solo hablar del hoy, ver anime y leer cómics. Lenguajes escritos, rotos ritos, sacarro cristalitos. Sangres en mis manos, alzo mis sacrificios. Por mis hermanos, este será mi oficio. El bullicio, el vicio de narrar nuestros desquicios. Esto. Seremos ser inertes, alma y enter, roca fuerte, zona. Mota de polvo en una infinidad. En la realidad nos creemos importantes en esta infinidad. Jugamos a ser dioses y lo único espíritu está en tu corazón. Cree en su ritual. En la noche oscura donde todo se tuerce, solo existe el karma, no existe la suerte. En la noche oscura donde todo todo se tuerce. Solo existe el karma, no existe la suerte. En la noche oscura donde todo se tuerce. Solo existe el karma, no existe la suerte. Dame más calma, no volveré a verte. Vida espiritual, lo que riego me crece. Lo que riego me crece. Talento malgastado. Talento, talento, talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en la 88.5 FM de Radio Almaina, la radio libre de Granada, y este banguerazo que ha sonado se llama Ritos Rotos. Es un tema que abre el disco llamado Sangre Ocular, y estamos aquí con los dos artífices del álbum, rapero y productor. Son Kraken y David Looper, y bienvenidos a Radio Almaina, Talento Malgastado, y gracias por haber acudido. Vamos a presentar aquí vuestro álbum. Muchas gracias, Diego, por darnos también la visibilidad, darnos la visibilidad para el álbum. Y nada, muy contentos de estar aquí contigo compartiendo nuestra música, que al final es lo que queremos, vaya. Totalmente, Diego, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder expresarnos y de poder compartir nuestro proceso mental. Sí. Ole, pues nada, vamos a echar el rato, que el álbum lo hemos estado escuchando aquí juntos, tiene mucha amiga, ya hablamos en su día. Y vamos, no es, hemos dicho que era una cosa bastante intensa, ¿no? Entonces vamos a ir empezando por desgranarlo. Primeramente, ese título, Sangre Ocular, que tiene un poco de trasfondo. Cuéntame, Dani Kraken, por qué. Pues bueno, el título en realidad, como lo que pretende manifestar un poco, es esta especie de sangre que te puede producir el ver ciertas realidades, ciertas injusticias sociales, ¿no? Nace un poquito también como desde esa rabia, desde esa ira, desde esos procesos al final que sentimos cuando vemos que no podemos hacer realmente lo que queremos, que apenas tenemos tiempo, vivimos en una sociedad súper desenfrenada, ¿no? Entonces, para mí, como que lo que representa un poco esa especie de sangre es como esa sangre que tienes en los ojos a la hora de ver todas estas cosas, ¿no? Y como eso, de alguna forma, al menos como con la que sigue la trayectoria del disco, pues implica como el querer empezar una especie de camino espiritual, y por eso creo que es como el título que le quise dar en ese sentido, ¿no? Como a raíz de esas realidades que veo, ¿cómo puedo yo seguir evolucionando, creciendo y liberarme de esa especie de cadena y de esa especie de imposiciones sociales mucho? Olé. Sí, y cuéntame. Para mí es eso, es un proceso que empieza por no entender muy bien por qué tienes una serie de sentimientos y emociones dentro, pasando por la aceptación de toda esa rabia, de esa ira que puedes llegar a encontrar, por ver esas injusticias que te descontentan, y terminando por, bueno, la aceptación total y el camino hacia algo nuevo que van a hacer por haber aceptado todo esto que te has negado a ver desde un principio, porque el disco habla mucho de eso, de la negación también. Por eso lo de las vendas, que hablaremos más para adelante, y cuando te quitas la venda es porque ya has aceptado y estás queriendo ver lo que es impepinable ver. Sí, hablaremos un poco de eso, porque bueno, podemos desvelar que eso, que básicamente el disco tiene un hilo argumental que va de la oscuridad a la luz, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué habéis titulado, aparte de Sangre Ocular, que ya ha quedado claro, que es digamos el argumento general del disco, por qué habéis llamado Ritos Rotos a ese primer track? Bueno, eso viene también un poco lo de Ritos Rotos, como esta cantidad de imposiciones sociales me parecen que son como una forma de ritos, ¿no? Los ritos sociales, también pues ya si va más vinculado incluso con aspectos religiosos, ¿no? Como los ritos cristianos, todas estas cosas, y se llama Ritos Rotos porque lo que pretendemos precisamente es romper con esos ritos, ¿no? Para mí es lo que representa un poco, es como intentar romper con todas esas imposiciones, con ciertas inculcaciones que realmente tú a la hora de buscar tu identidad no compartes, ¿no? Entonces, pues eso, en la canción sí, y tal, pues se mencionan como aspectos de la guerra, se acepta esa oscuridad, se habla de esa puerta, de abrir esa puerta a la cultura, ¿no? Y considero, por ejemplo, que eso define muy bien esa intro, en el sentido de creo que lo que quiere en cierta parte la institución y demás es que no tengamos acceso a la, o sea, que tengamos acceso, pero no desde una forma intensa y vivida a la cultura, y por eso abre la puerta y entra la cultura, como dejamos esa especie de puerta abierta, ¿no? Para poder romper con esos ritos que nos han inculcado como una forma de poder alcanzar un poco más a nuestro propio pensamiento, a nuestro propio ser. También es un poco lo que queríamos transmitir con la instrumental, porque estamos optando por una atmósfera muy oscura, pero también que no es algo... Nosotros venimos del boom bap, de que nos guste mucho el rap, tal cual como el canónico, vamos. Sí, sí, el rap canónico. Pero aquí queríamos hacer algo diferente, romper como con esa estructura también del rap, experimentar dentro del mundo de la música electrónica, que también es algo que venimos escuchando hace mucho tiempo, tanto Dani como yo. Y por eso esa parte a mitad del tema que tiene un bajo muy roto, sonidos muy distorsionados, al final lo que queríamos transmitir era eso, un poco romper con los estándares de la belleza dentro del rap. Sí, que sonase ese sonidito roto como para poder también manifestar eso. Sí. Eso se lo sacó el David ahí de buena mano. De eso quería preguntaros, ¿no? Un poco ahí que estáis aquí también el beatmaker presente. Bueno, hablaremos un poco de eso, del estilo y de las influencias que tenéis, porque yo veo retazos de muchas cosas y también efectivamente veo que rompéis un poco a veces con la estructura típica, ¿no? Pero este primer beat lo has producido tú, ¿no? Este beat... que es un beatazo, la verdad. O sea, rompe ahí... Sí, sí. También es algo que siempre hacemos en conjunto, o sea, yo le muestro la idea y la idea se va desarrollando, pero bueno, en concreto con este, yo empecé a producirlo con un tempo más rápido de lo normal, el boom bap normalmente va a 90 bpm, pero este me parece que está a 120, lo que pasa que se me ocurrió dividir el tiempo, en cambio de meter un bombo, o sea, la caja en el 2 y el 4, que es normalmente dentro de un patrón de 4x4 en el rap donde tendría que ir la caja, lo que hago es meterlo en el 3. Entonces, básicamente, divido dos patrones en uno. Sí. Y ahí entonces fue cuando, porque bueno, tuvimos una especie de camp dentro del pueblo de mi abuela, nos fuimos al monte a terminar de editar el disco y a tal, crear ahí, sí. Y allí fue como que estábamos buscando sonidos para añadirle cositas de atmósfera y tal al beat, y se nos ocurrió meterle la parte del tecno, y ahí fue cuando hacemos como un tecno muy lentigo, pero con sonidos eso, súper rotos, distorsionados y muy ambientales, utilizando el mismo sample que al principio estamos utilizando de forma normal, tal cual se descargó, pero distorsionado también, con diferentes efectos para darle ese contraste, ¿no? Con el rap convencional. Ole ahí, pues si queréis, chavales, vamos a seguir oyendo un poco el álbum, ¿sabes? Porque lo vamos a ir desgranando poco a poco. Cada parte tiene muchas capas y también tiene parte de la historia que me vais a ir contando. Y a la vuelta nos seguimos comentando. Perfecto. Genial, muchas gracias. Talento malgastado. Mi mente la duermen los petas. la historia detrás de una sonrisa. Que subió tanta cuesta que cuesta disfrutar su brisa. Alma huyen con prisa en la muerte y su sonrisa. Siguen a la flauta del mal porque son sumisa. La vida es esa historia que pasa y cuando muere es como el desamor, pues no avisa pero duele. Hace que me congele como un frío polo en mi hueso. Aprieta la yugula y hace que me eleve. Mira cómo huele ese veneno, sediento de veneno. Curado por el que siente que da un abrazo sincero. Sin monedas que valgan, solo música y palabras. La base es mi tierra y la letra es mi patria. La base es mi tierra y la letra es mi patria. Porque tanta como toda y toda como ninguna. La ilusión de los billetes es un cuento de primaria. Porque promete la paz pero te ahoga en su laguna. El corazón volando en órbitas que desconozco. Alienígenas que me guían, recorro su esquina. Conocí a mi guía espiritual. Me debo a ti, a tu paz, a tu glándula pineal. Pa' dormir y despertar segrega mi melatonina. Y cuando se alza el día me inyecta su vitamina. Pa' recorrer un campo de minas como en Sinan. Todo da igual, el mundo es una bola de cristal. Hago esto pa' no sentirme muerto aunque ya lo esté. Mis constantes vitales cambian a fin de mes. La vida es la muerte si vives con estrés. Si no lo crees ve a un metro y mira las caras en el acer. Talento malgastado. Talento malgastado. Desde los lugares más recónditos de la galaxia llega Tami, el duende rojo, portador de un mensaje que trasciende las fronteras. No lucha con espadas ni conquista planetas, su batalla es contra la indiferencia. Hoy alza su voz para recordarnos que la paz es el único lenguaje que puede unir a todas las especies en todos. Inmolo lo que escribo en un suelo de ballet. Mientras quemo los archivos bailo con ellos en mis pies. Los escritos son fantasmas que de mi mente no limpié. Perenne dramas en la manga de un cupier. Las manos de un amigo brindan con la sangre fría. Su copa lleva el líquido de su melancolía. Sus ojos son testigos del llanto y la alegría. De decir la verdad sabiendo que no escucharía. Las manos que te odian susurran voces corales. Cautivan tu oído, se clavan, son puñales. Y su filo custodia las voces angelicales. Y cuando aparecen vuelve a asesinar. Las gotas de mi ojo renacen de sus tumbas. Cuando él escribe, escribe con la sangre de su pluma. Duelos de inspiración, la fama y el corazón. Una hija del diablo, otra hija de la pasión. Los que se creen más sabios llevan coronas de espinas. Cuando la soberbia habla, ella sola te humilla. La mentira es una estrella porque siempre brilla. Fugaz como una huella en la orilla, pilla. La flor de un alma en pena es la libre condena. De soltar la cadena y brotas como semilla. La libertad no es plena, así que la maneja. Tan solo envenena el fin. La cuchilla, incendio en la capilla. Yo pinto mi Sistina. Las mejores maravillas son las más sencillas. La inocencia de un chiquillo, un beso de estribillo, un beso en la mejilla o la muerte de un caudillo. Lanza poco duende rojo sobre México desde la Estación Espacial Internacional. Desde el espacio, un astronauta de la NASA captó un duende rojo justo cuando pasaban por una tormenta eléctrica. Tenemos que salvar al mundo de esta catástrofe. Guerras en todo Oriente Medio. Guerras en vuestros corazones y en vuestra paz interna. Encontrad vuestra salvación. La sangre en nuestras manos, fruto de matar esclavos. Con la calma el cirujano sobre el cuerpo africano. Entenderás que me dé pena haber nacido humano. Si mi pueblo ha derramado tinta roja por moneda. En la natura de un padre compras tabaco equivale a un cartel de forzales para su hijo en venta. En la natura de una madre el cuidado es lo que vale. Y no hay cielo que le pague aguantar a un tío de mierda. Hoy el cielo es gris, mañana será negro. Pasado sin arcoíris, ya no habrá consuelo. Cuando mire y solo vea las llamas de fuego en un mundo en crisis de Perú a Montenegro. Mi llanto dio sazón pa' aliviar la condena y no perder la razón si en mi interior truena. Así bailo salsa al cocinar un arrocito. Pongo todo mi alma y lo dejo por escrito. Le sonrío a la muerte al verla de frente. Le digo vente y bailamos bulería. Aquí no hay suerte, no volveré a verte, pero al menos me divierte el vivir con alegría. Talento malgastado. talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM de Granada, en Radio El Maina, la radio libre de la ciudad. En esta ocasión acabamos de escuchar dos tracks del álbum Sangre Ocular. El primer track se llamaba Rotos y Grietas y le ha seguido Cami el Duende Rojo. Estamos aquí con Kraken y con David Looper, los artífices de este álbum, productor y rapero respectivamente, y nos van a contar un poco de qué va todo esto. Así que nada, hablemos un poco primero de este segundo track, Rotos y Grietas, que es una literación de esos ritos rotos, y seguid contándome un poco por qué. Bueno, ahí venía un poco también de crear esa especie de hilo argumental con el primer tema, ¿no? De Roto y Grieta, y seguir con esa estética un poco más oscura, ¿no? Como un poco más con esa aceptación de las sombras. Para mí también ese tema, por ejemplo, a mí es de los que más me gusta, ¿no? Del trabajo, en verdad, porque creo que la letra, como para mí me siento muy identificado como en esa rabia, ¿no? Y para mí representa mucho lo que significa también el propio concepto de sangre ocular, en el que se habla de esa sensación de cuando estás en el metro, ves esas caras tristes, de esa ansia como por el dinero. Y un poco como el que al final, si quieres ver la realidad, tienes que aceptar todas esas cosas, ¿no? Para poder después, si acaso llegas como a otro componente, ¿no? Entonces, pues representa un poco esa sensación de insatisfacción con la crisis, o sea, con la política, con la economía, con el funcionamiento general del sistema, y expresa un poco esa rabia, ¿no? Entonces, pues para mí sigue produciéndose como esa ruptura, ¿no? Esa sensación también de roto, de sentirte también roto por dentro, ¿no? Como una especie de relación entre la esfera personal y la esfera externa, y la relación del individuo como con la sociedad y de la sociedad con el individuo, como nos interrelacionamos con eso. Olé, muy bien explicado. Sí, para mí también representa un poco, ya hemos roto un poco con los ritos que nos vienen impuestos por la sociedad, pero ¿y ahora qué? ¿Sabes? ¿Ahora qué pasa una vez se rompen esos ritos? Pues nace toda esa rabia. Y para representar esa rabia, mi propuesta para Dani fue hacer unos coros gritando, pero vaya, como si estuviésemos solos en la calle. Bueno, lo hicimos en un estudio, pero en una habitación. Sí, ahí, en una habitación ahí. Sí. Exactamente. Un saludo para Aila, que nos dejó. O sea, gracias, sí. Sí, que ya no habría sido posible. Es verdad, porque estuvimos ahí grabando a tope. Lo mejor es que es mejor estudio que en mi propia casa, así que ahí lo grabamos todo. Y fue, mira, Dani, vamos a tener que transmitir esta rabia, así que vamos a gritar lo máximo que podamos. Y así hicimos los coros, un poco, para transmitir todo eso. Y cuéntame quién es Cami el Duende Rojo. Bueno. Cami el Duende Rojo, ¿eh? Cami el Duende Rojo es un poco esa imagen de un maestro, de un salvador que aparece en tu vida para decirte, oye, mira, no estás solo, estate tranquilo, ¿vale? Hay salida después de esto, después de haber roto con todo esto que para ti era la vida. Y me es un poco el guía de que creemos que necesita la sociedad un poco también, ¿no? A mí me vino como anillo al dedo, porque también me acuerdo que también la idea del Cami empezó un poco porque yo de repente estaba ahí en YouTube y veo una noticia que había puesto de una noticia de, también de todas sabes, la fiabilidad, ¿no? Pero bueno, a mí me hizo toda la gracia que era como Duende Rojo llega a las fronteras de México. Y dije, coño, digo, qué guapo, tío, porque si ha llegado el Duende Rojo, a lo mejor es que esto es justamente lo que necesitábamos, ¿sabes? O sea, quiero decirte, yo creo que este era el punto. Entonces, claro, ahí dije, tengo que escribir una canción ya de esto. El Mesías. Ha llegado el Mesías. Totalmente. El punto de inflexión en la sociedad, ¿sabes? Ni 2012, ni nada, ni cambio de nada. O sea, claro, era Cami. Yo recuerdo que Dani me comentó la idea, estaba empezando a escribir una canción, ¿no? Y de repente vio la noticia esta Y claro, me comentó la idea, yo me quedé todo grillado, al principio no sabía muy bien cómo íbamos a ejecutar esto, pero luego, claro, entendí todo cuando me enseñó la noticia. Una vez ves la noticia lo entiendes todo, y para el concepto que teníamos pensado, ¿no? De un salvador intergaláctico que viene de otro planeta para salvar a la Tierra, porque está harto de ver los gilipollas que somos, entonces viene como a intentar cambiar este sistema, ¿no? Ya entendimos que podíamos darle una salida, y lo que hicimos básicamente fue pillar el anuncio, distorsionarlo un poco, como si fuese algo venido de otro planeta también, claro. ¿No? Una noticia de otro planeta. Claro, eso te iba a preguntar, pero lo estás contando tú solo. Claro. O sea, eso son todo trabajo tuyo, de productor y de haber chopeado eso un poco, ¿no? Son voces que pillasteis por ahí, ¿no? Del anuncio ese del que habla Dani, ¿no? Claro, hay una parte que sí que es el anuncio, el resto sí que somos bueno, entre David y yo, que yo empecé a poner la voz y ya este hombre con la producción y demás consiguió como ecualizarla de tal forma, así con un trabajito tal, para que quedase así como ese sonido más cacofónico. Claro, pero sí que, excepto el anuncio, la mayor parte es nuestra propia voz, en verdad, que eso también estaba chulo. Estabais ahí radiando, locutando. Lo hicimos locutando, y después, de hecho, la única parte que sí que está cogida es como la parte de en medio y demás, el primer cachito sí que era el anuncio. El resto somos nosotros con la voz y con todo el procesamiento de voz que le hizo David. Está muy guay, está muy conseguido y te deja muy loco. Es que el caso es que en la noticia se hablaba de un rayo que cayó, ¿no? Sí, tal cual. En México, entonces teníamos que cortarlo de tal manera que pareciese que estaba hablando de exactamente una persona de otro planeta que venía a salvar la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, cortamos esto y luego lo que decidimos hacer fue eso, buscar un efecto ahí cacofónico que viniese como de una radio de otro planeta, ¿sabes? De una nave, y que venía eso, este personaje, el Kami, a salvar a la Tierra, y es la voz que puso Dani con los efectos que le pusimos de distorsión, con un plugin básicamente que emula diferentes dispositivos analógicos, y con la ecualización, pues modo teléfono, ¿no? Cortándole frecuencias graves, frecuencias agudas, dejándoselo los medios, que es ahí cuando suena más telefónico, ¿no? Y luego durante todo el tema hicimos una segunda voz, que esa es la voz de Kami, o sea, representa que Kami está rapeando por encima, o bueno, en este caso por debajo, ¿no? Y ahí fue cuando decidimos hacer una voz un poquito más aguda para diferenciarla de la voz principal de Dani y meterle también el mismo efecto de distorsión para representar a alguien que viene de muy lejos, ¿no? Ese fue un poco... Dale ahí, venga, pues pregunta no rapera metafísica del episodio. A raíz de este Kami, el Duende Rojo, ¿no? ¿Sabes? Ya que estamos hablando aquí de rap y seguiremos hablando de rap, pero las letras que tenéis tienen mucha, bueno, profundidad esta espiritual, ¿sabes? De cuestionamiento, de inquietud, así básica. Y como habéis mencionado al Mesías, ¿qué opinión tenéis sobre eso? ¿Qué visión tenéis vosotros sobre la vida? Si creéis en en la reencarnación, ¿sabes? En el cielo, sois ateos. Habladme un poco de esa visión, porque veo todo el rato que jugáis a la pelota con ello y en la propia conversación, entonces ahí luciros. Para mí... Perdón. Veo que os inquieta, por eso. Estamos los dos queremos hablar. Hay tiempo. He entendido lo contrario. Dale. Que, bueno, no, esa, como en relación a esas preguntas, sí que es cierto que, a ver, yo me considero estrictamente ateo, o sea, es cierto que puedo creer en otro tipo de aspectos, ¿no? Incluso más filosóficos, como los que te puede presentar el budismo, que de ahí viene precisamente toda esta inquietud un poco como por la espiritualidad y como por buscar ese yo, que digamos de alguna u otra forma todos podemos ser dioses si creamos nuestros propios sistemas de valores, nuestro propio sistema de creencias, ¿no? Y entonces con eso podemos llegar a conseguir cierta calma. Entonces Kami en realidad lo que representa un poco para mí también de la influencia que he cogido ya por meterla un poco también como el libro de Hermann Hesse, de Demian, ¿no? O de Siddhartha, en la que siempre hay como una figura que es un poco como esa especie de guía espiritual que contribuye a que el personaje vaya siguiendo su camino y vaya llegando a esa especie de culmen espiritual, ¿no? Entonces, como no es tanto una creencia religiosa en torno a las nociones católicas que tenemos, sino un aspecto más espiritual, un aspecto mucho más personal en ese sentido, y de templanza. Entonces, pues para mí lo que representa un poco es eso, esa persona que viene de otro planeta, que ve esta serie de injusticias, las quiere expresar, y representa un poco como esa especie de guía dentro de lo que es toda la maqueta. Y sí que es cierto que en cuanto a lo que preguntas de la reencarnación y demás, Aunque no la pueda creer yo al 100%, porque tampoco es que sea un estricto estudioso de eso, sí que me gusta imaginarme dentro de mi imaginario así mental, ¿no? Como que están ese tipo de cosas, los procesos de mente psicosis, el proceso de reencarnación, y utilizarlo como concepto dentro de lo que es el rap, pues me llama la atención porque son inquietudes personales, que al final para mí el rap lo que representa también es básicamente eso. Para mí el rap lo que representa es manifestar tus inquietudes, tus pensamientos, tu sistema de valores de alguna u otra forma, y entonces pues sí que eso está presente a lo largo del disco. De hecho, en temas posteriores después creo que se ve un poquito más, así que supongo que ya también seguiremos, sí, claro, con el tema después. Muy bien. Para mí creo que la espiritualidad es algo que viene, bueno, que se tiene que llevar de forma muy terrenal también. O sea, está muy bien creer en otros dioses y seguir unos dogmas y demás, yo lo respeto completamente, no es mi forma de vivir. He leído varias cosas sobre la Biblia y así, y no es algo que quiera mantener como mi estilo de vida. Entonces, creo que la mejor forma que tengo para llevar todo ese tipo de conocimiento es llevármelo a la vida, al día a día y a la forma en que me trata la vida, ¿no? Porque al final sí que es cierto que creo en que puede haber energías superiores que según lo que tú estés haciendo se te devuelvan, pero es que eso no son más que tus actos también, ¿no? Terrenalizándolo un poco, es todo lo que das se te devuelve, y eso yo creo que está más que comprobado por las personas que estamos como un poco más despiertas quizá, que nos queremos fijar en los detalles, que nos queremos fijar en cómo funciona un poco la vida para intentar entendernos y entender nuestro adentro, entender a los demás. Aparte, creo que también en el caso de lo que sería un mesías o un maestro, eso es algo que a muchas personas puede ser que nos haya pasado, ¿no? De encontrarnos a lo mejor con un padre o con alguien que aparece en nuestra vida de repente, que para nosotros eso supone un antes y un después y nos lleva a obtener un conocimiento muy distinto al que teníamos hasta ahora, y nos hace plantearnos muchas preguntas, cambiar la forma de pensar, la forma incluso de andar por la vida y moverte, la forma de tratar a los demás. Entonces yo creo que es algo que siempre está muy dentro de la vida. No creo que se tenga como que explicar de formas muy abstractas. Ole, muy bien, chavales, todo muy clarito. Venga, pues vamos a seguir poniendo un poco el álbum y oyéndolo y comentamos a la vuelta. Vamos, maravilla. Talento malgastado, talento malgastado, talento, dale, dale, talento, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, talento malgastado. Vuelo con la sal en este mar de bosques. En este mar de bosques me perdí con una brújula que no marcaba el norte. No es que me importe, somos reyes del destino, y si la vida vino, que me explique su sentido. Estilo el acero forjado como espadas de templarios. Vuelve a escuchar los CDs de varios de mi hermano. Que despegue la nave con todos los aliens. Quiero ir a Galaxia, vivir sin respirar el aire. No ver el detalle de lo complejo del camino. En un mundo frío como la enseñanza en camino. Trampas de ratas en ciudades cloacas. Pa' vivir aquí, que me lleve la parca. Daré la gracia por lo vivido y sufrido. En un banco de la Rambla, hablando con un viejo, escuchando su sentido, aunque le fallen los sentidos, pero recuerda los sentidos y ese es su fiel reflejo. Pulero los pesos de la balanza cuando doy consejos. El bien y el mal no pueden equiparar su peso. Cómo medir igual clavar un puñal o dar un beso. Salir del quirófano a que entre un enfermo. Dame veneno y resolvemos este asunto. Si se escribió este cacho hay que poner el punto. Si se escribió este cacho hay que poner el punto. Punto y aparte, punto y seguido. Lo descubrimos, si nos abrimos. A veces me cuesta subir esa cuesta, y cuando otros lo hacen confían y me alegra, es una pena. Y a veces cueste de más como el aceite en el súper, o como ese chaval que segrega Stifak en su suque. Nos rodean mil tanques y hace que me estanque. Lloro mientras nos matan o que me maten mientras baile. No creo en pasajes bíblicos si leeré la Biblia. Si dicen la verdad voy a leer sus mentiras. La religión está más pasada que el uso de las pilas. A ver si crea un mundo mejor, está lleno de batería, esquizofrenia con colectiva, necesitamos sativa, cualidades oníricas, componen más líricas, partículas ínfimas, sensación infinita. Si muere mi cuerpo, seguirán viva en otra vida. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. El temor de Dios son los dramas de rellanos, escaleras. Echo a andar y siento que me fallan las piernas. En el banco de la plazoleta empieza la jerga. 9 días de muñeca rota por llevar bandejas. Y ese sobre invisible de horas extra nunca llega, dice. Como no voy a querer solo fumarme un petas. Intento jugar a este juego y me siento hecho una marioneta. Estamos en venta como plazas públicas, con licencias privadas pa' un pacharán, sin actividades lúdicas. Donde la acción más lúcida es pagar una birra pa' hablar. Como si yo tuviese el dinero robado de los de la púnica. Solo con ironía consigo la sintonía pa' que la armonía haga su cuerpo filosofía y le vea encanto. En un banco con más monólogos que Paramount Comedy. Todos cómicos y la sátira es la salvación del llanto. En grupos de amigos hay más conflictos que en una trinchera. Lo micro en lo macro y lo macro en micro. Enseñaron la guerra. Si toca un apagón, dame una canción y pongo una vela. Por los que se dieron cuenta que el curro y las redes nos alejan. Solo me siento cerca si tengo el tacto de tu piel con la mía. Solo una sonrisa consigue que todos mis demonios se rían. Son presos de un exorcismo, gracias a tu compañía. Joder, si al final voy a pensar que la vida puede ser bonita. De pequeño dibujaba círculos, no triángulos. Ya sabía que la jerarquía nos haría sonámbulos. Crianza en colectivo, exploremos más ángulos. El sabor amargo es perpetuar un sistema caducado. Quizás matar los celos nos hará menos esclavos, pero si estoy en una cruz los tengo en mis pies y manos. E intento liberarme y cada vez más me desangro. Pero cuando sea libre ya habré superado todo el daño. El fénix solo renace si en algún momento murió. No quiero vivir estando muerto, quiero ver cómo resucitó. La disección de las partículas juntándose en un cuerpo. Así podré observar cómo la vida y la muerte son lo mismo al mismo tiempo. Sigue escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM de Granada, la radio libre Radio Almaina. En este caso estamos oyendo un álbum llamado Sangre Ocular. Estamos con los dos miembros que han creado este disco, se llaman Kraken y David Looper, y acaban de sonar dos de los tracks de este disco, que se llaman Inocentes y El Banco de los Lamentos. Nos lo van a comentar un poco de qué va cada título y seguimos avanzando en el hilo argumental del disco. Contadme un poco. Gracias, Diego. Sí, continuamos. Ya llegamos a la fase de la que llevamos hablando desde el principio, de la aceptación. Pero no solo la aceptación, sino es un poco más el querer compartir también. O sea, en los temas que venimos viendo, sobre todo en los dos primeros, son canciones muy individualistas, de no entender muy bien al mundo, de no entenderse muy bien a sí mismos. Pero en estos ya hablamos más de estar más en conjunto con gente. Dani habla también de terceras personas que para él son importantes. Y es un poco, sí, el querer compartir compartir más con la gente y comentar lo hecho mierda que estás, pero desde un punto con mucha más calma, sin tanta rabia. Es lo que también hemos querido transmitir en los efectos que les hemos ido poniendo a los dos temas. O sea, son voces mucho más cálidas, sin tanto coro, simplemente recalcando algunas cositas, con algún delay para crear esa atmósfera de tranquilidad. En el primero, en Inocentes, hablamos de andar por un bosque, de dar un paseo tranquilo con tu colega, de estar escuchando el sonido del viento, de los árboles, ya es algo mucho más de sosiego, ¿no? Igual que en el Banco de los Lamentos, nosotros nos imaginábamos un atardecer con la instrumental esta drumless muy tranquilita que te lleva por un paseo sosegado. Y bueno, sin embargo, queríamos también transmitir un poco que seguimos arrastrando alguna cadena, ¿no? Aún en el periodo de aceptación, hemos querido poner eso, efectos de cadenas, algún hi-hat muy estridente durante el tema del Banco de los Lamentos, para representar básicamente eso, que no terminas siempre de despegarte al 100% de lo que estás huyendo o cambiando, ¿no? Sí, para mí también son ya como dos temas que son un poquito más personales, ¿no? Son ya a través de haber conseguido cierta luz, ¿no? Como ya esa especie de aceptación del yo real. Digamos que la primera parte era un poco más ese enfrentamiento con la sociedad y después ya viene como una aceptación un poco más personal. De hecho, hay alguna referencia también como a lo de los CDs de discos de varios de mi hermano, ¿no? Como esa, también como esa referencia un poco de encontrar esa luz gracias a cierto guía, porque para mí mi hermano como que ha supuesto mucho en todo lo que es el proceso artístico, entonces también representa un poco eso. De ahí también como esa mención, entonces ya tiene ese toque más visceral, ¿no? Y también sí que es cierto que representa también todavía, como ha dicho David, el que se siguen arrastrando ciertas cadenas, pero ya digamos que son como unas cadenas un poco más personales y de relación más espiritual, esa aceptación más del yo, del buscar un espíritu un poco más positivo, son también instrumentales más tranquilas. Y después también con la del Banco de los Lamentos en concreto, a mí como que me resulta también un tema muy bonito por cómo lo terminé creando, que fue a raíz de precisamente salir del curro, llegar a un banco, hablar con mis dos colegas, y estábamos las tres que habíamos salido del curro, y entonces estamos diciendo, vaya puta mierda, básicamente, o sea, estamos ya súper quemados, y fue como al día siguiente, digo, tengo que escribir esta sensación, ¿no? De salir del curro y decir, hostia, que todavía seguimos teniendo como esta impotencia, estas cosas, ¿no? Y entonces, pues para mí también tiene como ese, como un poco más ese matiz, ¿no? La expresa ya como una realidad mucho más cotidiana, mucho más en la tierra y de ese, y mucho más del día a día en realidad, ¿no? Sí, de eso habíamos hablado un poco off the record, ¿no? De que el disco empieza un poco, digamos, filosófico, metafísico, abstracto, sí. Y va tomando terrenalidad, ¿no? La verdad es que a mí me mola mucho cuando alcanzo el punto de los bancos, ¿no? Ese tema me parece, claro, que entronca bien, y me parece que Albert ha bajado de ahí arriba y llegar, claro, al banco es bastante, bastante, sí, correcto. Entonces te quería preguntar un poco ya a nivel eso material también, que no hace falta que me desveles qué banco, pero habla un poco de qué bancos hay en tu vida y dónde paras y cómo son esos momentos y describe un poco eso. Bueno, prácticamente desde que llegué aquí a Granada, la mayor parte de los planes que solíamos hacer también era básicamente irnos a miradores, ¿no? Entonces un poco también es como la metáfora de ese momento, ¿no? En el que te sientas a ver el atardecer que hacemos aquí en Granada, teniendo la Alhambra y teniendo casi que cualquier vista es como pura inspiración, es pura poesía, la propia visión, ¿no? Y así más concretamente, digamos que en este caso, bueno, en el videoclip lo representamos en la placeta del 8, en el miradorcito que hay un poquito más arriba, ¿no? Que también nos hemos sentado ahí bastantes veces, también como a rapear y demás. Y después otro que me pilla a mí cerquita de la casa, que es el banco de la plazoleta, que de hecho me acuerdo que va relacionado porque cuando hablo también en la canción como del apagón, lo que hizo toda la peña del barrio de Cartuja fue irse a la placeta, ¿no? Sí. Entonces me parece que representa como muy bien como esa especie de sensación de ese espacio de conversación. Y de hecho también aquí, como con respecto a lo de los bancos, que me alegro mucho que lo preguntes, hay alguna frase también por ahí en el disco en el que reclamo, o de alguna forma me gustaría que hubiese más bancos en las calles, porque ahora mismo está ya siendo todo tan privatizado por los bares, tan privatizado por ese consumo, y parece que ese espacio de reivindicación, realmente de conexión con la gente, tiene que estar pasando por una especie de cerveza, por una especie de consumo de tapa, y ya no queda, ¿no? Entonces también me parece que representa un poco esa sensación de salgo del curro, estoy trabajando en un bar, me tengo que sentar en una plazoleta, el banco es lo que me representa a mí como ese momento de tranquilidad, y ojalá haya más espacios públicos que no tengan que estar pasados, porque ya es que pasas por Granada, tío, y es que en cualquier plazoleta son, es que no hay plazoleta, es que si me siento en el suelo de la plazoleta me estoy sentando en el suelo del bar. Sí, entonces, sí, como sí. Sí, sí, no, te agradezco esa... muy bien que rompas ahí esa lanza, porque se habla bueno, aquí viene continuamente gente y hay programas haciéndolo activamente, ¿no? Pero se habla en contra de los problemas que causa el turismo y la gentrificación, sí, sí, y demás, pero se habla sobre todo de Airbnb, de las riadas de turistas, pero no se habla mucho de cómo nos están limitando la vida gratis en el espacio público, ¿no? Que ya no hay bancos, ya no hay fuentes, ya no hay árboles que cubran. Total. Entonces, ahí sí, o sea, me ha gustado el tema por eso, ¿sabes? Porque es un espacio que es que al final lo hemos vivido todos, ¿no? Y cada vez que quedan menos. Di que Granada es una ciudad que está más o menos protegida en ese sentido, pero que el recorte general. Sí, sí, sí, total. Y encima también como que creo que ya se vincula como con cierta represión policial prácticamente del espacio público, ¿no? Te están echando todo el rato de cualquier sitio y ya, bueno, eso ha pasado a lo largo de la historia, eso ha pasado siempre, ¿no? Pero ya no sé también si hay un toquecillo de después de esta especie de COVID, todavía más como una especie de asentamiento de la privatización del espacio público y de cómo ya todo tiene, como ya prácticamente es que eso, es que no puedes estar en la plaza con tus colegas y te va a cualquier parque y todo el rato cartelitos de prohibido jugar a la pelota, prohibido pasar en bici, prohibido tal, y dices tú, bueno, pues prohibido, pues ya, pues entonces ya, ¿qué me queda, no? Me tengo que sentar obligatoriamente en el bar, y eso crea esa cadena de que sí, de que hay muchos bares abiertos y todo lo que tú quieras, pero al final no hay trabajo de otras cosas, se termina encorsetando siempre en trabajo mucho más del sector servicios, sobre todo aquí en Andalucía, que también tenemos, no siempre mucho movimiento político y igual menos reivindicativo. Sí, otro melón que abrir ya. Pero tela, no vamos a seguir abriendo melones, está bien, pero bueno, está bien que lo hayas sacado aquí a colación y que mezclemos las cosas, está muy guay, chavales. Yo creo que es momento de que os ponga un beat aquí de los que habéis traído, ¿no? Que venga, os soltéis algo, que estáis calientes. No, vaya. Tirón. Yo. ¿Cuántas veces lo pensé? ¿Cuántas veces me miré para adentro para ver todo lo que quise hacer? Pero ahora ya no sé todo lo que no quiero hacer. ¿Cuántas veces me miré? ¿Cuántas veces me senté en un banco para hablar de las cosas que pasaban? Pero el tiempo me decía que nada iba a cambiar, todo seguiría igual. Y el tiempo es lo que tiene, son frases y rehenes, pensamientos que te vienen, frases que como no cambies, te llevarán por delante, te arrastrarán por el suelo y sin quererlo ni beberlo estarás sentado otra vez delante de ti, planteándote si seguir aquí en este mundo o retirarte. Esa no será la solución, quizás será luchar y coger a la gente que tienes para ir pa'lante, porque lo que tendremos que hacer será cambiar y mejorar, volver a donde fuimos felices y encontrar cuál es nuestro lugar. No sé si será este, quizás será otro. Deberemos migrar como los pájaros lo hacen, pero nos privatizan los parques, nos privatizan los compases. Solo podemos hablar de la misma mierda, porque si no, ¿qué haces? No te entiendo. No entiendo nada de lo que me estás queriendo contar. Parecemos amebas andantes con un par de neuronas, si es que lo tenemos todo delante. Tengo pocas neuronas y en todas esas noches oscuras es donde puedo ver todo lo que esconden. Todas esas noches y pesadillas que ya tuve. Por eso ahora mismo en esos lugares recónditos es donde me nace el poder expresar mis versos y expresar mis palabras. Cuántas veces me he quedado casi sin poder expresar mi labia y no poder entender esa mirada por tan solo querer comprender lo que decía tu alma. Ahora saben que navego entre mares de rosas, por eso puedo encontrar al final cómo todo se pasa. Y que quieren que te digan si ya me siento que formo parte de una masa. Quiero que todo esto se pase y quiero que haya más espacios públicos para poder conversar, que no esté todo privatizado y ya no haya ni un sitio donde te puedas sentar. En ese banco es donde yo tengo que relatar la maldad que siento en mi ser y poderla contar, para poder expresar todos mis miedos, todas mis inseguridades que vivo y que la expreso en un lienzo. Que quieren que te digan si al final ya me siento roto por dentro, y es por eso que tan solo me queda mostrar mis sentimientos. Y eso es lo que siento, es lo más puro, es lo que me hace sentirme más cuerdo, es lo que me hace sentir más rudo, y es que eso es lo que realmente habla mi corazón. Por eso ya solamente me queda expresar mi corazón en una canción. Una canción que cantaré en un barco abandonado de la ciudad, donde pueda llevarme mi guitarra y pueda cantar con todos los colegas, hagamos libre al rap, porque si no, nada nos quedará. Si no podemos ni bañarnos en el río, porque está sucio. Veo el río sucio y no me gusta. Veo el monte lleno de mierda y tampoco me gusta. Así que voy a dejar el yo. Y ahora dejo el barco abandonado, que se encargue otro de mantenerlo, pues yo ya estoy cansado. Toda la labor que hice terminó siendo en vano. Poca diferencia existe entre el siervo y el esclavo. Y ahora dejo el barco abandonado, que se encargue otro de mantenerlo, pues yo ya estoy cansado. Toda la labor que hice terminó siendo en vano. Poca diferencia existe entre el siervo y el esclavo. Está escuchando Talento Malgastado y estos eran David Looper y Kraken, que han venido a presentar Sangre Ocular y se han tirado aquí un freestyle con un beat de David. Contadme de dónde sale esta letra y bueno, contadme un poco si seguís haciendo cosas, si van a venir en proyectos, de dónde ha nacido esto también, ¿sabes? Porque sé que tenéis cada uno vuestra bio, os habéis conocido en este momento. Hacedme un resumen así del antes, el hoy y el después. Sí, pues a ver, nosotros nos empezamos conociendo ya por algunos colegas que teníamos en común y también ahí a raíz de que los dos estábamos ahí como interesados en la producción, y eso fue, pues no sé, hace dos años, sí. Yo entré a trabajar en un sitio donde también trabajaba un amigo de Dani con el que ya rapeaba, y nada, este chaval a la semana me dijo, oye, vente a casa del Dani que vamos a rapear toda la noche. Y yo en plan, ¿en serio? Estaba buscando esto desde que llegué a Granada. Y así fue, o sea, nos juntamos, empezamos a hablar de producción, empezamos a conocernos más a fondo, y ya fue cuando Dani me comentó la idea de hacer el disco y toda la pesca. Sí, y a raíz de ahí, bueno, ya pues de más o menos de ese junte, como de también, sobre todo para mí, fue un poco encontrar como que teníamos los dos las mismas inquietudes, que eso también creo que hay algunas veces en los que es complicado, ¿no? Como que para la persona que escribe, bueno, tanto para la persona que escribe como para el productor, ¿no? Pero que haya esa compenetración entre lo que uno dice y que el otro también la acepte, ¿no? Y la sepa valorar de alguna u otra forma, pues algo que se aprecia, porque yo, por ejemplo, en ese sentido, hasta que llegó David también he estado bastante anclado a muchas inseguridades, a mucha sensación de síndrome del impostor. Entonces le tengo que agradecer básicamente que él me ha ayudado a quitarme eso un poco, y gracias a que, a sabes que he sido una persona que ha valorado mucho eso. Entonces, pues bueno, como que eternamente agradecido también, porque me ayuda mucho a sobrepasar todas esas inseguridades respecto al proceso, y me ha hecho crecer mucho en ese ámbito. O sea que sí, ha sido maravilla. Retroalimentación, claro. Y se ve que estáis, sí, sí. Se os ve muy compenetrados, ¿no? ¿Sabes? Sí, parecéis un grupo ya de antaño, de que lleváis tiempo ensayado, ¿no? Sí. Hombre, más que nada por lo que comenta Dani, de que tenemos un poco las mismas inquietudes y nos gustan las mismas cosas, ¿no? Buscamos un poco lo mismo en el rap, pero también desechamos lo mismo, ¿no? Es como lo que no buscamos para los está dos claro. Es lo mismo. Sí. Entonces, eso yo creo que es el camino que tenemos a seguir, sí. Tanto él como yo. Sí. Y desde mi punto de vista, claro, yo es que veía a una persona que tenía algo que decir muy interesante, un rap reivindicativo, que tenía contenido, significado, incluso poético, ¿no? A Dani le gusta mucho siempre hacer metáforas e inventarse historias y cosas así. Entonces yo, en ese momento, cuando nos conocimos, quizá no tenía tanto conocimiento sobre la producción, ni la grabación, ni nada, pero sí que tenía el material. Y empezamos a ir grabando poquitas cosas, ¿sabes? A cada cuando podíamos vernos, hasta que un día, cuando me comentó lo del disco y tal, ya fue como, vale, venga, nos vamos a poner en serio y vamos a vernos un día mínimo a la semana, porque claro, los dos trabajamos en la hostelería, entonces es difícil a veces coincidir, pero ahí fue ya yo con la disciplina voy a tope, así que vamos a impartir esta disciplina, tío, y vamos a hacer algo que realmente valga la pena lanzar al mundo y con lo que estemos orgullosos. Ole ahí, pues vamos a seguir oyendo un poco el álbum y a la vuelta nos comentamos estos temas y más. Venga, muchas gracias. Talento malgastado. Thank you. historia del chico que aprendió a no tirar el pañuelo blanco que nos aleja de la guerra. Ando entre gritos y mareas altas hasta que huir de casa fue abandonar su trinchera. Su corazón empático no estaba preparado para ese juego táctico, frío, desgarrado. Siempre subía al ático en busca de un respiro, mientras su padre le preguntaba al vecino: ¿dónde está ese muchacho de corazón marchito? Huyendo de tu rabia con sus escritos, pintando vagones, escribiendo canciones, sembrando su camino para encontrar un rumbo fijo, lejos de lo que dictan, hacia lo que él dicta, en susurros de árboles para que su alma siga invista. Sabe lo que hace, busca conexión interna, y los que lo ven solo hacia él sienten pena. Las voces de su padre le decían: niño, deja de pintar, son solo tonterías. Si sigues así no serás nadie en la vida, tienes que dejar de tener ese instinto suicida. Historias que borró de su memoria, como la maldad que vive en su trayectoria. Con las luces apagadas sigue esta historia de quien supo matar nuestra línea divisoria. Historias que borró de su memoria, como la maldad que vive en su trayectoria. Con las luces apagadas sigue esta historia de quien supo matar nuestra línea divisoria. Desde la octava ventana del bloque vi cómo mató a los peones, creo son Roque. La luz de las farolas le dio el enfoque, y en la esquina de su calle siempre se veía su nombre. Rompió relaciones y falsas oraciones con quien señalaba sus emociones, siempre suspenso en sumas, restas y fracciones, restando importancia a lo que decían los profesores. Andaba por la ciudad y solo veía caras tristes, las mismas que en su casa jodían sus días felices. Odio en todas partes, odio en sus raíces, pero en la oscuridad supo encontrar los matices. Gris claro, gris oscuro. Aprendió de los colores para poder pintar los muros. El cemento interno pasó a ser de otro color, inspirando a los chavales que sintieron su dolor. Las voces de su padre le decían: niño, deja de pintar, son solo tonterías. Si sigues así no serás nadie en la vida, tienes que dejar de tener ese instinto suicida. Historias que borró de su memoria, como la maldad que vive en su trayectoria. Con las luces apagadas sigue esta historia de quien supo matar nuestra línea divisoria. Historias que borró de su memoria, como la maldad que vive en su trayectoria. Con las luces apagadas sigue esta historia de quien supo matar nuestra línea divisoria. Vio la envidia y supo jugar a su juego. Ella va por él y él va a por ella luego. Se miran a la cara y se empiezan a comprender, es un espejo. La envidia solo nace de él. Vio los celos en su intestino grueso, tuvo que arrancar carne y huesos. Sentir dolor. Encontró a un dictador diciendo: todo es tuyo. Pero supo que no hay dictaduras que hablen del amor. Y vio al amor encerrado en la teoría del caos. Quiso liberarlo, sabía quién lo había encerrado. Le dijeron que el amor era un acto suicida, pero sabía que la vida sin amor es menos vida. Vio al odio, a la rabia y a la ira, tras sumergirse en un pozo donde estaba escondida. En su ser, afuera, a plena luz del día, le señaló la puerta y empezó el baile de despedida. Todo tiene un precio menos la historia de quienes buscan su salvación espiritual y se deshacen de los males impuestos. Por todos esos chavales en centros de menores y por todas esas cárceles mentales que creamos los adultos a la infancia y los llenamos de traumas. Los chavales y chavalas son lo único que pueden darnos la salvación en este puto mundo corrupto. Paz para vuestro ser interno, paz para vuestros corazones. Talento malgastado, talento malgastado. Estás escuchando Talento Malgastado en el 88.5 FM de la ciudad de Granada, Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. En esta ocasión hemos estado acompañados de Kraken y David Looper. Han venido a presentar su álbum Sangre Ocular y acaba de sonar un track de ese disco que se llama La Historia de Matiz, y nos lo van a comentar un poco, hablando un poco también de vuestras vidas y el momento en que os conocisteis. Eso es, La Historia de Matiz. El nombre se nos ocurrió hace muy poco tiempo, la verdad, lo pensamos al final de todo. Pero bueno, básicamente cuenta la historia de un chaval que, bueno, un b-boy de pura cepa, lo que sería, ¿no? Que cumple como con los requisitos que tienen que tener y demás, que se va de su casa porque a su padre no le parece bien que el chaval pinte trenes, baile, haga sus cosas y escriba. Y básicamente eso, ¿no? Es una historia con la que mucha gente creemos que se puede sentir identificada, porque a veces el rap ha sido un tema a debatir entre las familias, pienso, algo que no ha sido del todo aceptado desde hace un tiempo ya para acá. Y bueno, conflictos en los que a algunos de nosotros hemos tenido que movernos, ¿no? Sí, total. Para mí representa básicamente como esa frustración de querer expresarte artísticamente y que por desgracia esté tan mal visto, se suponga que tiene tan poco, entre comillas, beneficio, que en realidad me refiero como a, entre comillas, el beneficio económico, porque a nivel de beneficio personal el arte tiene por mil, ¿no? Te multiplica y te hace crecer de una forma inmensa. Pero entonces para mí lo que representa un poco es eso, como esa especie de cadenas que algunas veces le atan a los chavales, a la gente joven, incluso a muchos chavales que están en centros de menores, que no tienen posibilidades, que tienen dificultades de acceso, y ponernos también un poco como en esa piel de transmitir esa impotencia, de que no te dejan hacer lo que realmente quieres, que es tu medio expresivo, es la mejor forma que tienes de sentirte a gusto contigo mismo, y se sigue cortando, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso el estribillo refleja esta cosa de ese padre que te dice que no haga esto, que parece que eres un loco, que tienes casi como instintos suicidas porque simplemente quieres expresarte mediante el arte, quieres escribir, y bueno, entonces pues también como que representa un poco esa parte también. Creo que va relacionado con nuestras vidas personales, con algo que hemos vivido tanto los dos en ese sentido, ¿no? Y al igual que mucha gente, pero sí, básicamente esa impotencia de querer hacer algo que no, como que no se te permite, que incluso está mal vista en la sociedad, ¿no? Sí, ¿por qué el nombre de Matiz? Pues el nombre de Matiz, en verdad, que tardó tanto. Sí, claro. Esta canción se ha tardado en hacer al final, sí, porque estaba en los tres cachos y estábamos todos rayados diciendo a ver cómo hilamos la historia de alguna forma que sea consecuente, ¿no? Entonces también la historia está dividida en tres. Y terminó siendo lo de Matiz, en verdad, porque es como el grafitero. Yo no he tocado el graffiti en mi vida. Entonces, como si había tocado más la parte de la producción, del breaking y del rap, para mí fue un poco como, coño, pues lo quiero hacer justamente de que el chaval tenga esa inquietud que no he tocado en mi puta vida, ¿sabes? Yo dibujando. Una fantasía, claro. Claro, una fantasía, dibujando, soy nefasto, o sea, me pone a pintar y te hago un desastre, ¿no? Entonces era como un poco eso. Y Matiz, pues ese matiz de los colores, ¿no? Representa como esa gama de colores, como. Sí, un poco esos matices, ¿no? Como, no sé. El nombre se me ocurrió un poco a mí porque pensé, como, vale, venimos de un disco bastante oscuro al principio, con tonos grises, y el matiz, ¿no? Que para el chaval este es la pintura, ¿no? Lo que hace que en su vida haya un poco de gracia y es la forma que tiene de evadirse. Entonces, viene a referirse un poco a eso, a matiz, como los colores que le añaden el rap a tu vida y esa reflexión, esa salida, ¿sabes? Esa libertad que te puede aportar el rap, básicamente. Y también me parece eso, que representa también el proceso de que sigue también como un poco la maqueta, ¿no? Porque digamos que en la primera parte de la canción, como se habla de esa imposición del padre, después cómo él se expresa en el graffiti en este caso y demás, y después ya cómo vio a los celos, vio todas esas cosas malas que tenía en su en su pasado, en esas imposiciones, y consigue sobrepasarlas. Decide hacer otro camino, sí. Claro, gracias precisamente al arte. Entonces también como una reivindicación de que el arte nos salva, de que el arte nos ayuda y de que el arte es como lo más puro y lo más sublime y que debería de ser aceptado por todas las generaciones, claro. Y punto pelota, ¿sabes? Y que el pintar, el rapear y demás es otra forma de hacer arte también, válida. Y que creo que supone una salvación para muchos chavales. Es decir, creo que me parece que cortarle los pies eso es no tener respeto ninguno por realmente por lo que significa para muchos críos, y ya no tan solo críos, sino para personas adultas obviamente también, ¿no? Que nosotros ya somos más creciditos y nos sigue suponiendo esa salvación. Entonces pues básicamente una reivindicación de eso, de que el arte nos salva, el arte nos ayuda y que hay que tenerlo bien puesto en todos lados. Hay que valorarlo, claro, claro. Y que se respete, punto. Total. Que no se banalice. Ole ahí, pues muy bien dicho, que vamos a decir por aquí, estamos 100% de acuerdo. Shoutout para todos nuestras writers, raperos, breakers, gente que produce, gente que toca la guitarra, que ha pasado por aquí, lo que sea. Total. A seguir quedando siempre. Sí. Ahí ese es el mensaje. Vamos a seguir oyendo entonces un poco el álbum y estamos ya casi acabando y queda alguna sorpresita, alguna bomba por ahí. Vamos a continuar. Adelante. Talento malgastado. Talento malgastado. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La poesía, la belleza, el romanticismo, el amor son las cosas que nos mantienen vivos. De las ciudades llenas de necios, ¿qué de bueno hay en estas cosas? Oh, mi yo, mi vida, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con mi verso. ¿Cuál será su verso? La desnudez de las vendas. Cuando todo se cae, solo dejas que tus ojos miren con el alma más pura. Estoy cansado, me noto tenso, tengo excusas, también motivo. A veces asustado por el paso del tiempo, cuando siento que se fuma entre mis dedos. Quieren que defina lo que soy, me veo en un mar de confusión, no sé a dónde voy. No sé lo que haré mañana ni lo que hice hoy, solo vago en las marchas de las llantas de un Rolls Royce. Soy las mil formas en las que me muestro con los muros del pasado que me imponen los recuerdos. Los frutos de semillas y de besos en las mejillas tras las pesadillas de sentirme muerto. Vida y sueño, soy máscaras, las veces que mentí, las verdades sin vista escritas antes de morir. Soy la raíz muerta de una parte de mí, los cambios que tengo, las veces que fui feliz. Soy la inseguridad social que a veces me da mostrarme vulnerable a través de una red social. Porque lo que escribo son mis sentimientos, y en este mundo frío sinónimo de estar muerto veo fáciles de clase, luces y pases, muchos temas y poco sentido en sus frases. Soy las fases de la energía lunar, el amor de mi madre y la ausencia de un padre. Cuando el sol se vaya y no quede nada, morirán las almas, me quedaré en paz. Entre las oscuras calles de la ciudad, me quitaré las vendas, se verá la verdad. Quiero hablar de las cosas que ya no se hablan, la suma de mis miedos expresados en palabras, lo que los labios callan, pero quieren gritar. Sentí la soledad en una jungla de cristal, taciturno, con alegría, llega mi turno, melancolía, un muy pena, refreso mi drama, consumo mi cadena, hizo en mi cama, dame llama y fuego que dibujo un pentagrama con la dama la guadaña acostada en mi epitafio, y verás cómo declama la visión de un panorama que mis versos proclaman con la sangre en mi diario, a diario, le reza Buda en un rosario, Jesús dio fe, nos salva el dolor diario, la meditación me salva a los mundanos, salvación espiritual, lo que derrota a los tiranos. Cuando el sol se vaya y no quede nada, morirán las almas, me quedaré en paz. Entre las oscuras calles de la ciudad, me quitaré las vendas, se verá la verdad. Ilumina San Lorenzo, ve las perseidas y se queman los bellos. Tienen los ojos puros pa' matar su precio. Las manos se agarran como un viejo a la muerte. Los dardos de la dama me dan a su suerte. De joven reflexioné sobre natura y nombre, y no me inclino, pero quiero abrazar lo que ella me esconde. Por fin es el día, en tu luz me esconderé. Con el paso de los siglos en un cuerpo me convertiré. Si de donde te temen tanto que te temí, pero conocí lugares donde tú eres vivir. Y así es como quiero verte ahora que me voy. Amo a los míos, perdón si no gusta como soy. Traté de remediarme en el tiempo que ella me dio. Dice que fue suficiente, pa' mí el tiempo voló. Todavía sigue mi pulso hasta que por fin cese. Dejaré mi nota con tinta roja aunque me pese. Solo quiero que tengan el camino que desee, el que cuando lo acabe solo te queda agradecer. Mi alma es mi gran senda de césped rosa. Veo más verde, colores cálidos y mariposas de las que vi en esa jungla de cemento. Estoy resto, tumbado en una barca sobre el leteo. desafío y la gracia a quienes me encontré. Cada una me enseñó el significado de querer. Me hizo crecer, así soy quien soy. Al cielo llevo conmigo desde la tierra donde ya no estoy. No quiero una lágrima por mi ceniza. Si me fui de aquí, solo me espera otra vida. Entiendo que ese día no te salga una sonrisa, pero si mira al cielo, sácala y júntala con la mía. Ya cayó mucha agua, de hecho estoy llorando, escribiendo este cacho bajo un sol tenue y la soledad me está mirando, deslumbrando. Pero si te veo feliz, harás que me alegre. Dejé escrito las veces que reí y me arrepentí, los días que mis labios se querían expresar y no lo abrí. Cuando por miedo al dolor no abracé lo que sentí, se fumó lo que quería ser, pero nunca fui. Escribí que la muerte duele, pero es un portal, un círculo diminuto en una dimensión astral. Relativa su importancia y su fugacidad, tal vez solo sea la puerta a tener más vitalidad. Y eso es lo que deseo el día que llegue mi muerte. Colores cálidos para esa luz reminiscente. Un brindis por querer querernos y querer quererte. Que el cuerpo se fuma, pero el alma se hace más fuerte. Talento malgastado, talento malgastado, talento malgastado. Sigue escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en la ciudad de Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Talento Malgastado es un programa musical. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Estamos conociendo talentos día a día por las calles de Granada y hoy hemos estado con dos de ellos. Kraken y David Looper han traído su disco Sangre Ocular para presentar. Se han cantado un free aquí en mitad del programa, han hablado aquí de Dios, de la vida, y han sonado los dos últimos tracks de ese disco. Se llaman La desnude de las vendas y Camino hacia una nueva luz. Lo que decíamos, una evolución de la oscuridad a la luz que llevaba el disco. Y nada, contadme un poco, dadme el detalle exacto. Básicamente, sí, ya llegamos a la parte final del disco en la que... aquí explicas un poco quién eres, ¿no? Sobre todo en el tema de la desnudez de las vendas es lo que queríamos transmitir, ¿no? Un poco esa metáfora entre desnudarse, esa, ¿no?, quitarse toda la ropa y realmente expresar quién eres, qué es lo que quieres y hacia dónde te diriges, ¿no? Un poco era eso. Luego también Dani, en el tema de la desnudez de las vendas, me comentó que le gustaría que apareciese la voz de una mujer cantando, ¿no? Se imaginaba como en las partes más tranquilas del beat un estribillo de algo cantadito y nada, teniendo en cuenta todo lo que es el disco para mí y demás, pues me escribí una letra y fue lo que quisimos meter en medio del rapeo, que es bastante tosco, la verdad. Hay mucha información y siempre le viene bien a un rapeo así meterle un momento de contraste mucho más melódico y que se diferencie, ¿no? Y para el beat del camino hacia una nueva luz, claro, lo que queríamos transmitir era ya como el final del disco, ¿no? Pero yendo hacia la muerte, hacia una nueva vida, ¿no? Tal y como nosotros lo vemos. Entonces, lo que tratamos de conseguir es un beat pues oscuro, que no abandone como siempre ese rap oscuro que nos gusta a nosotros, con voces también femeninas, de una especie de leteo, ¿no? Como de ambiente sonoro femenino e instrumentos así más aguditos para determinar que no es una muerte al uso como la conocemos aquí, sino es una nueva vida. Sí, no, total, como por seguir como un poco con lo que ha dicho con el tema de la desnudez de las vendas, sí que representa totalmente como esa especie de quitarte tú tus propios velos, ¿no? Como asumir tus miedos. De hecho, para mí me parece que es un tema en el que precisamente expreso mis inseguridades, el miedo que me dan las redes sociales, el tener que mostrarme de alguna otra forma, y eso es algo que me acompaña y que más ahora que tienes que estar súper expuesto, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en realidad es básicamente eso, esa aceptación de ese yo, de tanto tus inseguridades, tus miedos, como tus fortalezas, asumir tus errores, asumir las cosas que has hecho bien, las cosas que has hecho mal, y eso me parece que es lo que representa esa desnudez de esas vendas, ¿no? Y también en relación con todo lo espiritual que ha ido acompañando el disco, con la aceptación del yo. Yo soy de esta forma, tengo mis virtudes, tengo mis defectos, pero no puedo seguir avanzando si no acepto precisamente todas esas oscuridades, todos esos miedos, y eso es lo que te hace un poco más avanzar. Entonces, pues básicamente eso. Y después también un poco como por romper con como esa desnudez de las vendas, de alguna forma metafórica dentro del imaginario, que hay veces que ni yo mismo sé muy bien lo que se me pasa por ahí, pero como representar la metáfora de esa muerte, la desnudez de las vendas, te la quita de alguna otra forma, es como si muriese las vendas que tú tienes impuestas, estás aprendiendo esa nueva luz, que es esa aceptación del yo, que es ese camino espiritual, y por eso queríamos pintar ahí la muerte como que no fuese algo trágico, es decir, quitar la muerte con las connotaciones católicas y religiosas que nos han inculcado, y la muerte es una cosa más que pasa en la vida, que está a la orden del día a día, y también metafóricamente como la muerte de los cambios, de la posibilidad del cambio, ¿no? Algo que también está mucho en la espiritualidad, o sea, en todas estas nociones más budistas y demás, es que todo el mundo puede cambiar, que todo el mundo cometemos errores y tienes que aceptar que tú cambias, que tú creces, que tú evolucionas, y a raíz de ahí es pues como te puedes crear tu yo y no estar algo estático. Representa como un poco ese juego. Ole, ahí, muy top, chavales, muy, muy bien explicado y vamos, todo bien comprensible y bien, bien sesudo. No es baladí lo que contáis. Ya está, yo os haría alguna pregunta más metafísica, pero yo creo que lo habéis explicado. Creo que todo, bastante todo fenomenal, ¿no? Entonces, ya por terminar un poco, ¿sabes? Por pura mera curiosidad, la verdad, influencias así generales. Hemos hablado un poco de las raperas y tal, y os pregunté, sí. Pero. Me da igual, del arte en general, de la filosofía, de vuestra familia, quién os ha hecho así un poco, ¿no? Porque hemos comentado que es claro que el discurso que tenéis es, bueno, no es la norma ahora mismo, ¿no? ¿Sabes? Habláis de cosas, de hobbies que son, digamos, de nicho o marginales, habláis de, bueno, actitudes ante la vida que son contracorriente. Entonces, hablando un poco de qué música, ¿qué obras, qué personas os han hecho así? Pues, a ver, a mí fundamentalmente, ¿no? Figura referente y demás, sobre todo mi hermano. Ya desde pequeñillo, cuando yo estaba por ahí por la casa y de repente llegaba y me lo encontraba leyendo, cuando tiene a alguien como referente es como, hostia, eso es lo guapo, ¿no? En verdad, ¿no? Tuve esa suerte de ver a alguien así aficionado por la lectura, que de alguna u otra forma, aunque yo no sea un ávido lector súper estricto, pero bueno, me interesa también, ¿no? Entonces, pues me ha aportado como ese conocimiento más cultural y ese tipo de inquietudes. Y entonces pues, por ese lado. Después también a nivel de rap incluso, tío, te diría que hay un chaval de Almería que se llama Boarfa, es un tío que rapea súper bien, que lleva subiendo canciones de forma constante y me flipa porque se nota que lo hace por puro amor al arte, por pura expresión, y entonces eso también me ha supuesto muchas veces como un referente de este el camino que yo quiero, no sacrificar la letra en pro de nada, sino seguir con tu movida. Y después a niveles más abstractos, bueno, pues ya desde tocar cierto apartado así un poco más... como lo que sigue de espirituales, pues hay un tío que yo me estoy viendo ahora de vez en cuando, que es Lama Rinchen, ¿no? Que es un nota así budista y tal, y que me está ayudando últimamente a través de vídeos de YouTube, que él simplemente se pone a hablar, pero digamos que es referencia. Y sobre todo pues también algunas novelitas como de las de Hermann Hesse, ¿no? La de Siddhartha y la de Demian han sido dos novelas que a mí me han cuadrado bastante, sobre todo por esa especie de búsqueda espiritual, y me considero que he estado siempre en esa constante búsqueda, e incluso sigo, sé que es interminable, y nada, y que acompañe todo el tiempo posible, pero un poco, digamos que mi hermano, algunos libros y alguna movida serían un poco más la referencia. En mi caso fue principalmente mi primo el que me introdujo en el rap y el que me mostró como todo lo que escuchaba él, realmente la figura más importante para mí dentro de este estilo musical. Entonces, bueno, me empezó a enseñar todo lo que él escuchaba, ¿no? Empezando por el Hard GZ, que hace, ¿no?, raperos más actuales, y toda la movida que hacían en ese momento, Follone. Y en fin, también me enseñó un poco los valores que eran importantes para él dentro del rap. Fue el que me animó a escribirme la primera canción, porque a él le hacía ilusión, entonces era, yo creo que Él sabía que eso me iba a ayudar de algún modo e intentó por todos los medios que yo escribiese porque era muy insistente realmente. Cuando yo no sabía ni escribir ni nada, ni tenía ningún tipo de referencia del rap, me decía, oye tío, mira, vamos a hacernos un tema juntos y vamos a subirlo a YouTube. Yo como, bueno primo, pues lo voy a intentar, pero no sé qué saldrá, ¿no? Y a partir de ahí fue lo que me llevó a escribir más y interesarme más por el rap, por... incluso por diferentes beatmakers, porque recuerdo que yo analizaba mucho, como todos los beats que de la gente que escuchaba, me gusta mucho la música desde pequeñito. Yo empecé escuchando Estopa realmente, o sea, esa es mi referencia más brutal, ¿sabes? Yo empecé escuchando Estopa y Melendez, ¿sabes? Claro, está toda España de acuerdo. Entonces, eso fue lo que... Bueno, la música que tengo dentro realmente viene mucho de ahí y es lo que busco también en los beats. O sea, no busco hacer algo muy poco melódico, sino a mí siempre... En el techno me gusta lo melódico, en el rap me gusta lo melódico, porque realmente es lo que más he disfrutado de chico, ¿sabes? Entonces, dentro de mis beats hoy en día también intento buscar algo así, progresiones de acordes que me inviten a cantar, que me inviten a rapear y que me inviten a fluir como buenamente se pueda, ¿no? Pero sí, si te tuviese que hablar de beatmakers, hablaría de Esceno concretamente. Es un tío que... Para los beats que le hace al Follone me llama mucho la atención, ese rollito oscuro. Pero claro, son beats que al final llevan voz y es una cosa un poco más difícil de analizar cuando llevas poco tiempo en la movida. Así que yo empecé a fijarme mucho también a la hora de empezar a hacer beats y demás en un canal de YouTube que se llama Fat Cats. Recopilan, bueno, instrumentales de distintos beatmakers y tienen un rollo que a mí siempre me ha molado desde que empecé a rapear, así que es como un poco lo que más intento buscar, pero ahora estoy como cambiando un poco de fase también y estoy fusionando mucho el rap con la música electrónica y con melodías así más tranceras de eso, psicotrance y moviditas así, que creo que le dan un toque muy guapo, un color muy guapo al rap y más... Sí, que te puedes expresar de otra forma, me encaja mucho más. Ole ahí, este beat es tuyo, ¿no? Correcto. Pues chavales, muchas gracias por este episodio y por haber traído aquí, haberlo presentado con tanto entusiasmo y haber contado hasta el mínimo detalle. Y nada, y por el frío que os habéis echado y otro que os vais a echar ahora de despedida. Muchas gracias a ti, Diego, tío, por darnos voz, sobre todo. Es algo que a nosotros nos encanta dar voz a la gente también. Es una cosa que de hecho queremos seguir haciendo. Tenemos un proyecto entre manos ahora cuando terminemos el disco que va a consistir en eso, básicamente, darle voz a gente que quizá no es conocida, pero que a nosotros nos mola y que queremos que se exprese también. Así que, tío, siempre que encontramos a alguien que le mola y le va la misma movida que a nosotros, joder, nos sentimos cómodos hablando y ha sido un placer, sobre todo eso, hablar contigo, porque nos hemos sentido cómodos en realidad expresando nuestra movida y sí, creemos que es una ventana muy interesante. Totalmente, tío. Muchas gracias. A mí también me gustaría eso, agradecértelo por darnos el espacio y nada, y que sigan también esta radio libre en la que todos los artistas se puedan expresar y a pequeña escala y muchas gracias por darle voz. Hola, y pues ya para que la gente que nos está escuchando aquí, quien sea, dónde puede encontrar el álbum, dónde se os puede encontrar en redes, cómo se está moviendo esto ahora que está sonando y el disco está ya funcionando. Sí, pues eso en YouTube básicamente, donde lo vamos a subir, en YouTube, en Spotify y también va a estar prácticamente en el resto de las plataformas. Y bueno, la verdad que ahora mismo tampoco no nos estamos muy encartados nosotros con el marketing, así que terminaremos determinando por dónde saldrá, ya crearemos las vías. Somos de la misma escuela. Entonces ya terminaremos descubriendo dónde lo subiremos cuando lo tengamos que subir. El día de antes lo decidiremos, supongo. Sí, nos hemos apuntado a la misma academia. Vale, pues... Gracias, chavales. Ahora voy a poner este beat y nada, a fluir y nos vemos en las calles, que es donde nos hemos conocido. Genial, muchas gracias, tío. Mi hermanito, el David Looper. Muchas gracias, Diego, por la entrevista, por este espacio. En Radio Almaina. El tiempo no pasa lento, sientes que lo inviertes en la buena dirección. todo va hacia donde quieres y Granada te lo trae porque así funciona esta ciudad. Tiene de todo y a la vez de nada. Yo quisiera por el cielo volar y sobrevolar la Alhambra, pero no puedo porque no tengo alas. Optaré por tirar de imaginación a ver si puedo subir el más alto peñón y mirar desde allí el horizonte. Tengo en mis manos todo el sentimiento que te presto para que puedas hacer con él lo que te vaya bien. Y entre tanto me pensé, me busqué y opté por perder 10.000 veces lo que quería ser para volver a construir una imagen de mí más correcta. Para mí, claro, no para el resto de la gente. Eso intento que me dé igual, pero a veces es tentador hacerles caso. Será por la aceptación, por buscar el no fracaso, yo qué sé, pero no me conformo con eso. Ah, me conformo con demasiado. Debe ser por eso que tengo tantos problemas. No me gusta conformarme con poco, soy más de buscar entre las sirenas las perlas que hay inmersas en los mares por los que buceo de vez en cuando. Soy de los elementos y tengo los cuatro en mi interior. Quizás habrá un quinto, no sé yo, un sexto sentido que tendré entre mis manos para encontrar el camino. Que tendré entre mis manos, serán los recuerdos de lo que realmente amamos. Dime. Que tendré entre mis manos. ¿Qué tendré? El recuerdo de lo que amamos. El recuerdo que sale invicto. El recuerdo de querer vernos y que seamos más que amigos. El de poder expresarnos realmente lo que sentimos. El que amamos y el que superemos juntos los abismos. Por eso me siento enfrente de esta alhambra. Para poder ver cómo al final todo mi ser alumbra. Y eso es lo único que me queda cuando la noche oscura me llena de traumas. Y al final las pesadillas salen por retales, por flores y por instantes vitales que comparto con mis seres más importantes y que nos hacen inmortales. Tan solo quiero encontrar realmente las llaves de las paces y que este mundo en guerra ya se vaya a la mierda. Que entre la paz y que la autonomía comienza. Y que si no, nada que nos quedará. Tan solo navegar por el mar. Hacia el leteo voy cada vez que lo encuentro. No sé si en estas movidas ya saben que yo ya esco muerto. Pero si estoy muerto, será la puerta a otra vida. Por eso me siento, hermano, que no hay instinto suicida. Y que todo se pasa, que las sombras se superan. Que tan solo te queda el abrazo de un amigo o de cualquiera persona que te quiera escuchar y que esté contigo. Porque en esta ayuda mutua es donde nos encontramos juntos. Y en el abismo podemos superar los traumas. Todos tenemos lo mismo, todos lo sentimos. Por eso tenemos que luchar para encontrar la calma. Por eso tenemos que escuchar para poder ser más que amigo y que no se trate tan solo de pasar esos buenos ratos, que tan solo que podamos destrozar a los tiranos y ser más hermanos y hermanas. Por eso juntos caminamos. Yeah. Se me fue un poquito, pero bueno. Cosas mismo, del free. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.